Muy buenas noches. Esto es Planeta Shampoo. pero si no el tema era muy largo y teníamos que arrancar el programa. Sí. Sí, ¿no? Terrible versión de Dazed and Confused de Led Zeppelin en vivo. En un disco que... Me parece que es un disco no oficial, ¿o sí? No, es oficial, lo que pasa que es un disco en vivo que recopila temas en vivo de lo que para ellos, el motivo por lo que igual lo sacaron, dicen ellos mismos que Led Zeppelin estaba en su mejor momento. Sí. Y tiene de tres presentaciones diferentes a lo largo de junio del 72 en Los Ángeles, en Long Beach, de California. Y también en Los Ángeles, básicamente. Claro, porque en realidad el clásico disco en vivo de Zeppelin era The Sun Remains the Same, ¿no? Que era el disco que también hay una película de eso, que es donde aparece Zeppelin en su máximo esplendor, que ya era más o menos 75 por ahí, pero esto creo que es un poco antes, ya cuando igual la trayectoria de Zeppelin era muy prolífica. Creo que en 4 o 3 años habían sacado 4 discos. Sí. Y bueno, justamente este también tiene el nombre, le pusieron este recopilatorio en vivo, también le pusieron un nombre de película, que se llama How the Best Was Won, que vendría a ser una especie de cómo el oeste fue ganado. Sí. Que, digamos, ganado de sí, ganó ocupado, territorio, claro, no de ganado. Que es una película del 62, vieja. Claro. Y bueno... Este lo editaron ahora en el 2003, vale la pena decirlo. Lo sacaron en CD, DVD, todo very glossy. Pero sí. Es un tema del 72, el mejor momento de Zeppelin. Para claro. Y sí, ahora como una mague de vuelta, ¿no? De Zeppelin. Como sí, que tocaron. Tocó, bueno, Jimmy Page con los otros Zeppelin que quedaban, que no sé si era el hijo del baterista de Bonzo. Sí. Bonzo Bondman, el que falleció. Y no sé quién más, como que querían, digamos, relanzar de vuelta a Zeppelin y... No, por problemas de salud lo tuvieron que dejar, incluso iban y a salir... Y Robert Plant no quiso formar parte, a pesar de que ya había tocado con Jimmy Page en algún momento. Sí. De hecho, vinieron acá a Argentina, no sé si te acordás, sí, hace mucho que tocaron ellos solos, o sea, sin el nombre de Zeppelin, se presentaron como Jimmy Page y Robert Plant. Sus temas, ¿no? Obviamente, sí, que era como que si se juntaran, no sé... Sky y el Indio. Claro, no, temas de Los Redondos no nos pidan, ¿eh? Así que, bueno, era el tema del primer disco de Led Zeppelin, sí, tocado en vivo y extendido. Y vamos a decir los contactos. Sí, si no nos estás escuchando por el 90.9 del dial, FM Antena 91, lo podés hacer en www.antena91.com.ar/reproductor o directamente antena91.com.ar, haces clic en el reproductor, sí, nos escuchás y nos ves. Y saludamos a los teleescuchas entonces, sí, este que ya es un programa de TV prácticamente. Y nos podés llamar al 4392-1913, mandar mensaje de texto al 1560-59-2427 y en algo, digamos, no tan en vivo, nos podés mandar mail a planeta-shampoo@hotmail.com. Te puedes meter en el Fotolog, www.fotolog.com/planetashampoo, y de ahí te metes en todo lo demás: blog, Facebook, MySpace, Purviolum y todo. Y bueno, sale el tren, sale, está partiendo, parte y arranca. Nueva Zelanda, Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo, Capital Federal, Lomas de Zamora, 9 de julio, Bahía Blanca, Mar de Plata, Villa Gesell, Comodoro Rivadavia, Godoy Cruz, Mendoza, Quillota, por ahí dice, algo por el estilo, Chile, Antofagasta, Tucumán, Córdoba, Brasilia, sí, capital, Bogotá, claro, México, Palo Alto, de Estados Unidos, España, Banfield, Gran Buenos Aires, que es, digamos, todo el resto, exceptuando a las localidades que mencioné, y Verónica. Verónica. Así que bueno, de todos ellos tenemos al menos un representante. Bueno, saludamos a todos ellos de distancias tan, tan disímiles que se están prendiendo al planeta Shampoo. Y bueno, podríamos anunciar a los invitados del día. Sí. Banda de turistas va a estar con nosotros en breve, están viniendo, están haciendo turismo por el conurbano. Por el salvaje conurbano, esperemos que lleguen íntegros y van a estar compartiendo nuestra mesa. Sí, exactamente. Mientras tanto, como le venía diciendo, como le iba contando, tenemos un tema de una banda previa a Led Zeppelin, pero también de mucha trascendencia, de Inglaterra también. Estamos hablando de los Procol Harum, que bueno, que fueron los grandes influenciadores de todo lo que sería el movimiento rock progresivo, sí, que arrancaba ahí justamente, no mucho antes de mediados del 60, te diría casi el final. Y es una derivación de lo que sería la psicodelia, sí, la psicodelia de mediados de los 60. Sí, y bueno, de ahí elegimos, de su primer disco llamado Idem Procol Harum del año 67, elegimos un tema que parece que rompió todo en su momento los charts, llegó al número uno de, digamos, de los más escuchados en Inglaterra, que se, y como el caballito de batalla de la banda, que se llama A Wither Shade of Pale. Los estudios de Antena 91, los Shampoo Sessions, porque acaba de tocar, acá estamos a la vista de todos, Radio 10, no oculta nada, no hay no hay nada, digamos. Es más, desde la transmisión creo que se ve la ventana. Bueno, frenó un remis, nos han saludado. Invitamos a pasar a un joven que yo con las caras decía que soy un desastre. Yo más o menos creo que conozco a los chicos de Banda de Turistas, pero confiado lo hice pasar. Kevin llegó en representación de ellos, comunicador, prensa, algo así nos estaba explicando. Así que bueno, van cayendo de a poco los muchachos. Sí. ¿Y qué escuchábamos recién? Escuchábamos el tema, sí, un super clásico, Procol Harum, A Wither Pale of Shade, que capaz que conocías el tema por separado, pero sí, no vinculado al nombre de la banda. No, la banda no me sonaba de nada. Sí, de nada. Así que, bueno, eso era lo que sonaba. ¿Seguimos? ¿Comentamos algo? Sí, la parte, bueno, sociales. ¿En dónde estuvimos? ¿El viernes? Prodigy. Si quieres contar un poco. Sí, sí, contamos rápido. Pepsi Music. Por suerte fue rápido. Sí. Por suerte, sí. La edad ya como que te va alejando un poco de las maratones, de instalarse desde las 2 de la tarde, ver todas las bandas. Un viernes. Llegás a las 7, te ves 2-3 bandas y la verdad que sí, di tantas gracias que fuera viernes, que no tenía que ir un sábado especialmente a Capital. Bueno, llegamos a la inauguración del Pepsi, lo que fue Pepsi Music. Sí, primero que vemos Natas, empezado. Los Natas. Sonaron bien, estuvo bueno. Los Natas. Después vimos. Después a Loquillo. Loquillo, sí. Loquillo 2009. Un español que se sostiene más bien por peso propio. Tiene una comunidad, me imagino, acá de fanáticos, pues si no, no vendría tanto. Viene bastante seguido. Pero me parece que le dieron la fecha equivocada. Sí, sí. Como que el público no se enganchó mucho, era la previa de Prodigy. Pero aprovechó para hacer un set de rock, de clásicos, incluso menchar temas de los trogloditas como las chicas del Roxy. Sí, ¿no? Es como una especie de Sandro. Sí, viste que acá ponen la escena garajera, digamos como que a Sandro lo veneran un poco, viste, porque fue como uno de los primeros que hizo rock acá. Sí. Está en discusión, obviamente, pero para mucha gente sí. Y yo creo que Loquillo debe ser un paralelo. Equivalente, digamos, un paralelo, sí. En España viene más del punk, en realidad. Ahora ya es un hombre grande, obviamente, ¿no? Pero me imagino que debe ser una persona de culto allá también en España. Sí. Y bueno, después el número principal. Plato fuerte de Prodigy. Sí. Palo y a la bolsa. Sí. O sea, se podría decir. Imagínense, cualquiera que haya escuchado discos de Prodigy. Digamos 75 que no. Minutos de. Sí. Sí, 15 temas fueron en total, temas, ¿no? Yo por lo menos vi el comentario del show. La verdad que parecieron set, menos. El set prolijo porque tocó los clásicos, muchos temas del último disco que se llama Invaders Must Die, que lo hemos pasado este los año. Los invasores deben morir. Sí, e incluso algunos otros de los discos raros de Prodigy como Outnumbered, que era cuando quedó, digamos, la cabeza pensante Liam Howlett solo, que ni los dos MC, por decirlo de una manera. Sí, porque, bueno, sí, Maxim y Kate mucho Flint, mucho protagonismo. Mucho protagonismo el muchacho de Rastas, que de hecho insultó a la parcialidad cuando. Nada, decía los fucking. A. El fucking ya es como un boludo. Pero cuando los hizo sentar a todos, que nosotros en realidad no entendíamos nada. A uno solo le insultó que no se sentaba, no se quería sentar. Hey you. Hey you, motherfucker. Hey, vos, sit flaco. Down. Pará, viejo, que es la colimba esto. Está bien. Hicieron caso los chicos y. Sí, también hubo algunos arrebatos, por lo que nos enteramos después. Bueno, lo que se está poniendo de moda. No, obvio. El rock punga de siempre. Sí. Pero muy bueno. Todo bueno, muy todo bueno, muy bueno. Es que era imposible con tanta maquinaria que sonara mal y mucha polenta. Cero, salvo la circunstancia de hacer sentar al público, pero como que no, tampoco eran tan comunicativos. Era terminado un tema y. Sí, igual hablaban en el escenario. Más o menos. Pero estuvo muy bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, así que. Gustosos de haber visto a Prodigy. Sí, y cerraron el primer. Sí. Por suerte, sin lluvia, se vio bien. Sí, la sí. Organización, un desastre. Sí, no sí. Respetaban las salidas sí. Espantadas. Pero igual, 10.000 personas hubo al final. Ajá. Comparación de otros que seguramente eran más multitudinarios, sí. Por suerte. Así que bueno, pasamos entonces al siguiente tema. Sí, pasamos a escuchar la parte nacional. Ya más. Hoy es bastante rock crudo lo en que empezamos. Vamos a escuchar de Tía Newton, la banda de Carca, que tenía Carca antes de ser solista como Carca, un tema que salió en el compilado Ruido del año 1993, pergeniado por Pablo Shanton y su experimento de la revista Ruido. De ahí vamos a escuchar el tema Gran Baile en el Sol. Galleta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. De pronto el estudio acá en 5 minutos esto pasa, lo que pasa es que no hay trastienda, como estamos saliendo por la tele también, no sé si acá los muchachos están viendo. Claro, no hay como un telón. A mí me sorprendió porque yo me senté y no había nadie en el asiento. Y es que hay un pequeño delay, ese es el tema. Yo. Claro. Entonces no lo entendí, era como. Es tipo chamánico, la separación del cuerpo del alma. La separación del cuerpo, vamos. No sé, pero ¿cuánto tendrá? ¿30 segundos de separación? No, menos. Sí, lo que tarda en internet. Lo que hace cualquier droga con el cuerpo. Exactamente, te lo fragmenta un poco. Claro, como que vos te sentás y resulta que como que no hay cuerpo, está el alma solamente. Pero bueno, estamos acá entonces con banda de turistas, o por lo menos los que se acercaron hasta acá, que les agradecemos enorme esfuerzo, de verdad. Deseamos que tengan pasaporte. Verdadero turismo es esto, ¿eh? Mini turismo, urbano. Ustedes conocen, no gusta el sur igual. Esta zona atrae bastante. Tenía el pasaporte al día, me imagino. Como buenos turistas. Sí. Y bueno, nos trajeron un disco que es el que sacaron hace cuánto más o menos. Hace 3 semanas aproximadamente. Casi salido del horno. Un nuevito, El retorno. El retorno, sí. El retorno. Que salió un año después de Mágico Corazón Radiofónico. Así es. Lo que nos preguntamos eran los nombre y colegio, como hacemos siempre con los integrantes de las bandas que vienen. Ah, claro, sí, bueno. Que se presenten, ¿no? Presentarse, básicamente. Bueno, mi nombre es Guido y somos del colegio Banda de Turistas. Mi nombre es Patricio. Del mismo y vamos al mismo colegio. Mismo colegio. Instrumento, batería. Sí. Y síntesis y teclados. Síntesis. Bueno, decíamos entonces que venían con El Retorno bajo el brazo, que vino después de... Suena fuerte eso, El Retorno bajo el brazo. Es verdad, podría haber sido el título, ¿no? Y título, sí, entero. El título. Se barajaron un par de títulos, sí, bastante fuertes. Muy fuertes, eran como con alusión al oro, algo tan preciado como ese material. Pero al oro como elemento alquímico, claro. como el lado material, claro, materialista, sino como una clave, una vuelta de tuerca. Y lo plasmaron un poco en la tapa del disco, por la sale de eso, pero igual espontáneamente salió, como surgió, sí. Se fue armando así como un rompecabezas todo, que quedó bastante bien, claro. Nosotros teníamos la idea de la tapa de que tenía que ser como algo simbólico, que con muy pocas líneas simbolice algo que ya veas, o sea, un dibujo muy simple. Ya te venga a la luz todo lo que tiene el disco adentro. Usar simbología pura. Y bueno, quedó algunas letras que están buenas, algún abecedario con un especial para el disco. Todo. ¿Y ya le gustó la sigla? O sea, ya de llamarse BDT, ¿viste como se tiende a abreviar por ahí un se poco? Se tiende a abreviar, es una buena forma de sintetizarlo para mí. Claro, bueno, porque viste, por ahí dice, che, vamos a ver a BDT, claro. Escuchaste el disco de BDT. Me pasó con DDT. Claro, con Demonio de Tasmania, que sí. Terminó siendo DDT. Terminó siendo DDT. ¿Pueden correr la misma suerte o le gustaría que lo sigan mencionando? No sé, fue algo espontáneo que se fue dando, que nosotros nos dijimos, somos BDT. Nosotros somos banda de turistas y como manejamos también ese concepto de síntesis, solo se fue dando que aparece BDT. No me parece malo 3 letras igual, porque también a veces es como difícil poner en un nombre, en una palabra, algo tan complicado como puede llegar a ser hacer música también, me parece. Sí. Nosotros en realidad, si somos turistas, somos más turistas musicales en realidad, porque claro. No sí. Podemos viajar de estilo en estilo y que no nos afecten. Y... Sí, por el nombre en realidad no les íbamos a preguntar, porque ya estar hinchado las pelotas. No, y nos acaban de explicar, acaban de sin preguntar. Sí, ¿no? Sí, está muy bien. Nos evitaron de hacer esa incomodísima pregunta. No, terrible. ¿Y bueno, cómo empezó, digamos, nombraste la palabra viaje, este viaje que iniciaron en el 2007, se podría decir, cómo empezó? Iniciamos en el 2007. A través de que nos juntábamos, salían cosas buenas. Guido tocaba en una banda, el otro trabajaba, iba a decir, tocaba en otra banda. Sí, trabajaba también. Un oficio. No, es también. Un oficio, el instrumento. No. Guido, Luis tocaban en una banda, Tomás, yo y Bruno tocábamos en otra. Nos conocimos, pegamos buena onda, pues escuchamos música similar y empezamos a ensayar en una misma sala. Y bueno, y ahí los ensayos no tenían como diferencia casi, porque entraba a tocar una banda, se metía otra banda y bueno, en un momento se iban otros y quedaba ensayando otra banda, entonces como que no había separación. No, y como en el entretiempo también teníamos la posibilidad de por ahí si se iba uno, se quedaba otro y íbamos rotando y por ahí aparecía él tocando lo que había dejado otra persona. Y a su vez esa espontaneidad de la que hablamos siempre fue llevando y nos fue trasladando algo a lo natural. Que somos, claro, hoy en día banda de turistas. En ese momento estábamos él tocaba con los chicos de Evil Furies. Sí, Martín, que es Martín, el tecladista de los Evil Furies. Sí. Compartíamos también con otra persona que tocaba el bajo, que se llama Maxi Romero. Capaz lo conocen, es un colega suyo de Operación Escuchada. Sí, estaba en Operación Escuchada. Ah, sí, sí, puede sí. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, y tocábamos ellos dos, Luis y yo, y hacíamos música instrumental con relación, o sea, no, y todas bandas era como los Crowder, Natas, claro, una banda así, éramos fan de los muy, seguimos siendo fan de los Natas, pero en ese momento era como que sentíamos mucha admiración, lo del Ciudad de Brahman, todo eso, ese disco de Hawkwind, claro, ¿no? Hawkwind también, y bueno. Y a partir de eso, como que de repente ellos necesitaban una persona que toque la batería. Y a su vez yo tenía otra un amigo en el colegio que me dijeron, che, anda a preguntarle si quiere tocar la batería. Y nosotros fui, le pregunté, y se dice que no, pero que no puede ir, pero yo sé tocar la batería, ¿querés que vaya? Bueno, dale, y fui así como que de repente fuimos pegando onda, como dice él. Y a la larga le cuento a Luis, que era la guitarra que estaba con el que compartía la otra banda. Y nos dice, pero que estaba tocando con ellos. Y me dice, bueno, ¿por qué no nos sumamos? Y yo le preguntás si necesitan una guitarra más. Sí, dale. Claro. Y después justo dio la casualidad que necesitaban una guitarra más. Y bueno, y hoy estábamos todos juntos, compartimos sentimientos, amor, odio, venganza. Un montón de estímulos. Y no, esa, estímulos, tratamos de transmitir también. Esas primeras influencias que nombraron, Khan, ¿no? Y se notan bastante en el primer EP que sacaron, Cóctel de Instantáneo, claro. 2007. Sí, es como que escuchamos un tema recién, Las Casas de Brian. Las Casas de Brian, agarra todo eso. Las Casas de Brian es como medio Black Sabbath, una cosa así. Claro, Hawkins, todo metido en otro plano también. Sí. Y después, ¿cómo se meten ya de lleno en el primer LP, digamos, en Corazón? Porque ya se meten como en un formato más canción. Claro, lo que pasa es que nosotros desde ese momento, desde el principio, ya veníamos trabajando en lo que eran las canciones. Las canciones son como tienen un proceso mucho más difícil de elaboración. Entonces nos tomó mucho más tiempo y en realidad Cóctel de Instantáneo surge por pedido, como no fue por motus nuestro. Claro, ya veníamos trabajando en lo que es el primer disco LP. Y surgió en el medio esto de hacer un EP instrumental para un corto de un amigo nuestro. Es el que hizo nuestro primer Ocarola video. Se llama. Sí, no, Ocarola. El corto nunca salió, no sé qué pasó, no. O sea, va a ser una pieza de colección, cuando salga. Sí, ya. Sí, no sé, ni lo vimos. La música, no sé qué corto. Pasó. Claro. Y es lo que pasó, no sé, la música, nosotros de repente estábamos, me acuerdo que ni siquiera salió antes de que los chicos de Mamushka lo hayan publicado en el blog. Sí. Y lo difundíamos nosotros, lo movíamos nosotros, y a la gente le empezó a gustar la música del corto, y era música instrumental, de repente nos llegaban como contactos de todos lados a través de la música instrumental, conocimos a muchas bandas a través de ese. Pero bueno, no sé si querés, nos pasamos un poco a la actualidad. Con actualidad. El disco que vinieron. Vamos a escuchar. Tenemos un tema para escuchar el de. Tenemos un tema a escuchar de Mágico. ¿Te parece? Sí, tenemos. Tenemos. Bueno, como usted diga. Tenemos para escuchar Un Verdadero Cajón de Madera. Bueno, lo escuchamos, dale. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Electrónica, más allá de las pistas de baile. Era como que ahora ustedes estaban retornando de todo eso y... ¿A la génesis? No, como que se corrieron un poquito y después como para volver. O sea, claro, yo calculo que el retorno no debe ser, digamos, el remanente de canciones de Mágico con Razón. Como que por eso mismo, es como que un... Lo que pasa es que no es... En un momento yo lo pensaba como... No un retorno, sino como una reapuesta, me parece. Una cosa así, que se puede trasladar al retorno también, pero es como dar vuelta y es volver a apostar todo. Otra interpretación de la palabra retorno, no tan no tan específica como decirte retorno de tal lugar para claro. Llegar a otro, sino que es como una, es como dice él, como reapostar al momento, al donde nos encontramos ahora. No es que nos fuimos de un lugar para volver a otro y estamos yendo a otro, no, seguimos siendo nosotros. Y es una vuelta y una recorrida de nosotros mismos, del interior nuestro y de todo lo que está pasando en este momento. Aparte nos divierte la idea de como de... Claro, causar si hicimos algo hasta ahora, nos divertía la idea de como de desaparecer para volver. Claro, eso es básicamente lo que les... El tiempo, en un tiempo muy breve, porque no es muy normal breve, que una banda saque un disco, claro. Digamos, tan elogiado y que ya el año que viene, en vez de recortarse en los laureles, diga, bueno... Apostamos, damos otro la paso. La idea no solo pasa en la música, es como, no sé, en un trabajo, si a vos te ascienden en un puesto, empezás laburando. Ah, vos la plancha. Depende de la ambición que tengas, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que estamos con una ansiedad creativa. Aquí está la palabra ambición, como decía él, la palabra ambición ya podés reflejar un poco la situación. Claro, es como que no te querés quedar, como dice él, en los laureles. Lo tomamos como un proyecto de vida, entonces es como que siempre vamos a querer hacer cosas mejores, porque sería muy facilista relajarse con lo primero que haces. Claro. Entonces, para todos los aspectos de la vida. Entonces, está bueno siempre querer, no de cegado y de ego, sino de querer superarse a uno en cuanto a las posibilidades que puede hacer. Nosotros sabemos que todos los que estamos acá, en este momento, podemos hacer lo que querramos, en verdad. Claro. No hay nadie que te lo imposibilite. Está en tu seguridad y en tus ganas de hacerlo también. Entonces, apostamos a eso, a querer seguir siempre... aprendiendo y tratando de encontrar cosas debajo de, no sé, de este papel, a ver qué hay abajo de la mesa, ¿no? O abajo de esta madera, o no, lo que sea, ¿entendés? Siempre estamos queriendo aprender y más, no desquedarnos con lo que, bueno, listo, me dijo Wikipedia esto, está, le creo claro. A Wikipedia. Investigar más claro. Allá. Están presentando el retorno este sábado no, que no, viene, no, el otro. Sábado 14 de noviembre, sábado, 14. En el Auditorio Belgrano. En pleno centro de Belgrano, en verdad, Virrey Loreto y Cabildo. Perfecto, y para eso Hernán, el manager de la banda, puso a disposición gentilmente tres pares de entradas, tres, sí. O sea, una persona con un acompañante sí. Puede ir a ver a Banda de Turistas el sábado 14. Si nos llama al 4392-1913 antes de que termine el programa, sí. Ponemos eso como condición. Cópense, muchachos, es gratis, es una buena banda como para ver una buena propuesta. Y si son del sur, tómense el tren, no sé, hagan como los chicos que vinieron acá, ustedes viajen hasta Belgrano. Sí. Que bien le vale. 4392-1913, llamás y vas con alguien a ver a Banda de Turistas. O si no, mandás un mensaje de texto. Sí, al 1560-59-2427, los tres primeros, dejan nombre y tres últimos del documento. Sí. Y los anotamos. Bueno, escuchamos otro tema del retorno, dale. Sí, este es el corte principal, ¿no? Que tiene el video. Lo comandas. Así que, ¿lo escuchamos? Dale, cómo no. Para esta explicación, y es que el tiempo. cosas por hacer. Son muchas de esas que no has de privarte. Entonces tiempo, danos el control. Lo que no conoces no puedes ver. Y es que el tiempo, él solo pasa. Pasa cuando lo comandas. Porque él solo no puede funcionar. Y él que administra toda la verdad. Después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Hace cuánto que me trata de aterrar. Compartimos entonces, seguimos aquí en Planeta Shampoo, compartiendo la velada con, aquí con banda de turistas, refrescando las gargantas después de haber hablado tanto, ¿no? Estamos exigiendo mucho, tenemos la atenta mirada del manager que nos cuida cada pregunta que hagamos. Y no, queda un par de entradas para regalar para la presentación del retorno de los chicos. Sí, en el chat me llamaron dos personas, queda un solo par de entradas. Sí, así cuatro, que apurate. 4392-1913, 1560-59-2427. Vas, llamás, te anotás nombre, DNI y entras, te anotan en una lista, vas al Auditorio Belgrano y te anuncias y ves a banda de turistas en vivo, el 14. Con respecto al retorno, si quieren contar algo de cómo se fue gestando el disco. Sí, lo construimos en el verano pasado. Sí. En una casa en Escobar. Tiene un poco de eso, como ver una casa que tenía un bosque. Sí, aunque salió un poco del bosque, Mágico Corazón Radiofónico es un poco más bosque sal. Sí, claro. Pero bueno, armado de hecho también en otra casa por la zona. Que bueno, ahí lo armamos en una pequeña sala el disco anterior. Y este tuvimos la posibilidad de por ahí armarnos nosotros la sala con materiales que encontramos, que teníamos por ahí. Y bueno, nos decidimos armar algo más o menos lindo y agradable para poder, para poder desarrollar. Hacer. Lo compusimos ahí, es el primer disco que grabamos entero en estudio este. Sí. Eso es como fue diferente el método, porque el disco anterior habíamos ido, no sé, grabar la batería nada más. En el disco anterior no teníamos nada, era como teníamos solo las canciones. Entonces nos la jugamos, tuvimos un día de estudio, creo, más que verdad. Dos días de estudio nada más. Sí, dos días, uno de batería y el otro de acústica. Guitarra, todo lo que necesitaba tratamiento acústico de habitación. Todo lo demás lo grabamos en una casa y bueno, después tuvo el proceso de tener una buena mezcla y todo lo demás. Pero se generó desde cero. El retorno está grabado entero en estudio, entonces es como una experiencia diferente. Más grubero, ¿no? Más tipo como. Es más grubero. Me parece, yo el otro día me di cuenta que nosotros tenemos un error, que es que anunciamos más o menos lo que nos gusta, como que el grubero para mí se va a venir realmente en el próximo disco. Ajá, como más todavía, mirá vos. Más, para mí que sí, porque ya están componiendo para otro disco, se podría decir. Sí, ¿o? Se podría decir, ya hay, van, ya hay temas grabados. Paren un poco. Era lo que comentaba Patricio hace un rato, ¿no? Que es esa no ansiedad, sino ganas de estar todo el tiempo en actividad. haciendo lo que realmente nos gusta, que en este caso es hacer música, ¿no? ¿Y se dedican 100% a banda de turistas o tienen alguna otra actividad? ¿Laburan, estudian? Dedicando de lleno. De lleno, 100% a banda de turistas. Apuestan a todo, digamos, todo a banda de turistas. Totalmente. Lo que pasa es que de otra manera no podría ser, claro. Como que si... Para nosotros no nos funciona como un hobby, poder. Para nosotros es una actividad de vida y si no fuese... Si nosotros no pudiésemos recibir algo de esto, no podríamos seguir haciendo canciones. Claro. Y se nos terminaría, como. Entonces tenemos que dedicarnos de lleno y que la energía vuelva también. Y se nota mucho que hay gente que no es de la banda, con la gente con la que trabajaron ustedes, que también piensan de esa manera. Por ejemplo, la gente con la que trabajaron en este último disco, que si así quieren es. Contar sí. quién es. Pues la primera vez había sido Mario Caldato Jr. Mario Caldato Jr., el productor de los Beastie Boys y un montón de bandas. Pero esta vez ya como que se mudaron de continente. De continente nos mudamos. Claro. Y a veces se nota el sonido, la diferencia entre el sonido norteamericano y el sonido inglés es como más clara. El ingeniero inglés es un poco más fino, más detallado. El tercero estaría bueno, Asia, ¿no? Sí. Estaría bueno jugar con Singapur, eso. algo más exótico. Hong Kong. Sí, se viene la invasión asiática. Sí. Bueno, basta. Como seguí contando. Che, y están escuchando música todo el tiempo, digamos, ¿no? Sí, se podría decir que es permanente escucha. ¿Y qué pueden contarnos de lo Mirá, que nos gusta de todo un poco, pero ahora, digamos, ahora ¿no? si querés que te diga, ahora escuchando ya, mucha música en español, sí, como ya disco del año nacional de Jorge Serrano, sí, la Mood, sí, totalmente ya, de acuerdo, sí, te digo. Y bueno, nos gusta también rock nacional. Ahora, yo desde muy chico era como que tenía el palo del rock nacional, por parte de la familia inculcado, ¿no? Adentro. Pero de toda época, sí, no sé, para el retorno escuchamos mucho Los Abuelos de la Nada, Virus, claro. Y capaz, no sé, antes veníamos escuchando otras bandas como Manal o como, no sé, Box Day también, sí. Cuero, sí. Son bandas de rock nacional de los 60, sí. De los 70. Pavo, Rabioso, como Lito Nevia solista, también nos gusta, sí, mucho poner el disco Solo Se Trata de Vivir de Lito Nevia, que tiene ese temazo que, claro, llega al alma, el rock de la mujer perdida, de como los gatos, así, claro, ¿no? Y lo bueno fue que después de como que nosotros está pasando que lo que nos proponemos por lo general lo llegamos a condensar de una manera. El otro día estábamos hablando por mail con Lito Nevia, mira, como cosas así. Llegamos a conocer, conocimos a uno de los Mockers. ¿Y qué evolución les hace ese tipo de gente que son clásicos en el rock? Y buenísimo. La mejor, o sea, es algo. ¿Escuchan el disco? ¿Les sorprendió que les digan, che, tal canción, mirá qué bueno esto? Y como vos decís, epa, mirá este tipo que tiene que ser al revés, yo lo tengo que estar escuchando a él, claro, y estudiando. Es que ya esa etapa lo hicimos, por algo que quisimos contactarlo, claro. Entonces es como que lo escuchamos. Comprendimos un poco lo que quiso decir y bueno, y nos la jugamos como siempre, o como también funciona el programa en el que estamos ahora, que es La Vía 2.0, que es algo fantástico, ponerle, de escuchar a Lito Nevia, estar un día escuchando un disco de Los Gatos, un disco de él, a mandar un mail y que te lo responda él mismo. Entonces, un mail, ¿entendés? 2.0, internet, sí, energía, cables. Pero es él del otro lado. Es él del otro lado, entonces es algo tan loco y tan ¿cómo es fantástico? El remitente, que es Félix Nevia. No, pregunto, no. Viste, pues siempre te da curiosidad a ver cómo es el mail de un tipo. Lito arroba la balsa. Claro, ponele, qué sé yo, te responde. Él se llama Félix. ¡Alto gato! Te responde Lito Nevia. Y bueno, y dio la casualidad que nos respondió y buena onda, y así que nos tiró la mejor, que si queríamos charlar con él. De hecho, creo que la banda que vino, no sé si conocen la banda de Drytones, que es una banda que tocó en el Pepsi a la tarde, sí, antes que nosotros, y a su vez habían venido está bien venido. Hay un chico que es argentino o algo así, ¿no? Claro, el cantante que es argentino, y muy buena onda, por cierto. Y bueno, ellos el año pasado lo trajeron, hablaron con Lito Nevia y subió a cantar tres temas en el Personal Fest cuando tocaron. Y fue algo bastante interesante para ver. Y Lito es un tipo bastante abierto. Sí. O sea, debería de suceder con toda la gente que está en cierto nivel en el medio de la música, de ser así, porque ¿de qué sirve cerrarse y autoexcluirse de dar información? No, y ustedes, digamos, se les están abriendo bastantes puertas con esto. ¿Hubo alguna puerta, si alguien por ahí que mucho no se copó, que quisieron convocar y como que no les dio mucha bola? O no, es que tampoco todavía todo bien. O sea, tampoco es nuestra idea convocar gente para algo. O sea, si se da, se da por lo que estábamos hablando hasta hace un rato, creación y conexión al mismo tiempo de la persona por el, de enfrente con nosotros, y nosotros igual, con la persona de enfrente, sí, pero también del, no es que nos salen las cosas instantáneamente, claro, sino que buscamos también que se nos han dado cosas que no, como vos preguntabas recién, hubo búsqueda de ingenieros para ese tipo de, claro, para mezclar y masterizar el último disco, claro. Hablamos con varios. Bueno, no sé si nos queda tiempo para algo más. Como estamos ahí, ¿no? Solamente para avisar que Charlie de Lomas, documento terminado en 765, se tiene que presentar el día del show en la boletería. Sí. Diciendo que es uno de los afortunados que ganó un par de entradas de Radio Planeta Shampoo. Sí. Y ahí va a pasar con un acompañante. Lo mismo para Ariel Lara, documento terminado en 173. Lo mismo, el día del show, el día 14. Y bueno, queda un par de entradas, no sé cómo se podrá arreglar. Que nos manden un mail a nosotros. Sí, lo sí. Decimos, bueno, lo publicaremos en algún lado, calculo. Dale. Si queda alguna entrada, escriban a nuestro mail, nosotros le hacemos llegar a la gente de Banda de Turistas. Por lo pronto, les agradecemos por haber venido. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por hacer turismo, real turismo. Por favor. Vamos a ir el 14, entonces ahí en Belgrano, 14 auditorio, de noviembre, 20 horas. ¿Ustedes solos o...? Sí, nosotros solos. Por bueno, el momento nosotros solos. Perfecto. Y nos vamos con un tema. Sí, el Rodadero. Listo. Chau. Gracias. Chau. No escucharemos más ni un solo ruego. No es que no queramos, es que no podemos. Y que nos vengan a salvar. Que no anda bien, si todo está bien y el momento es perfecto. ¿Y desde cuándo es que no lo ves? Si ojos tenés y en el cielo es muy fuerte. ¿Dónde es que empieza la oscuridad? Y después la luz que lo termina con todo. Como arriba, abajo es, abajo es, en un 100%. Y no escucharemos más ni un solo ruego. No es que no queramos, es que no podemos. Y que nos vengan a salvar. Lo bueno es que no sepan dónde estás, sino escucharemos más que un solo ruego, porque no queremos. Espero no sonar tan bien, si tu cuento es moderno, próximamente otra canción que nunca van a hacer, respondiéndole a todo. Y no escucharemos más ni un solo ruego. No es que no queramos, es que no podemos. Y que nos vengan a salvar. Lo bueno es que no sepan dónde estás, vivo. Escucharemos más que un cerrero, porque no queremos. Espero no sonar tan desleal. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1.